furias son mano de resistencia. Porque solo es justicia, terrorista calidad, ganarco del siglo XX, el XXI a destrozar. La televisión se encarga de que no haya que pensar. Conmigo suelto en la calle, la vena abierta estará. Más bombas, vendería muchas más drogas, seguiría siendo un diablo. Volvería a tocar más bancos y a poner muchas más bombas. Vendería todas las drogas, cerraré nuestras poltronas. Volvería a tocar más bancos, a poner muchas más bombas. Vendería todas las drogas, cerraré nuestras poltronas. Volvería a tocar más bancos y a poner muchas